Vamos a vivir el día de hoy vivos, por cuenta propia. Lo que importa tal vez es abrir los ojos y los oídos, recordando que si el día es nuevo, puede que algo nuevo traiga. La mar en coche. El viernes, el presidente Mauricio Macri recibió a la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Esta fue la primera visita del FMI desde 2004. Entre otras cosas, la titular del FMI dijo que los dos años de la presidencia de Mauricio Macri han sido asombrosos en términos de política monetaria. Lagarde está visitando el país en el marco de la cumbre de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 que está arrancando en unos minutos. Allí está nuestro compañero periodista especializado en política internacional, Juan Elman. Juan, ¿me escuchás? Acá Norman desde el estudio Tribal. Hola, ¿cómo estás, Norman? ¿Cómo andás? ¿Bien vos? Bien, ahí te escuchamos bien. Primero te damos la bienvenida ya como columnista oficial de política internacional a partir de todos los lunes en esta nueva temporada de La Mar en Coche. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto empezar a colaborar con ustedes. Contanos de qué se trata la visita de Lagarde, cómo fue la reunión del viernes y qué significa este especie de elogio, si se puede decir o no, bien, de la titular. Sí. Claro. Bien, hay que decir primero de todo que Lagarde está acá, vos lo dijiste, pero digamos está acá por la reunión que empieza hoy, reunión de ministros de finanzas y jefes de bancos centrales del G20. Recordemos que el G20 va a ser el 30 de noviembre, pero durante el año va a haber varias reuniones, ¿no? Específicamente esta tiene que ver con finanzas y es la primera del año, ¿no? Lagarde se tomó unos días antes para venir al país, iba a estar en Iguazú, pero sobre todo quería estar con Duchovne y Schwarzenegger. Estuvo el viernes, como lo decías, y es importante, ¿no? Es una reunión que se da después de mucho tiempo. Felicitó al gobierno de Mauricio Macri, así como había felicitado en su momento al gobierno de Carlos Menem y de la Rúa. En este caso habló de que ellos no estaban acá para prestar dinero, no teniendo en cuenta cómo es visto el FMI acá, sino para asesorar y dar cuenta de que Argentina está tomando, según ellos, el rumbo correcto. Vamos a ver qué pasa ahora en estos días, que va a ser, digamos, lo más trascendental en un par de meses para Argentina en calidad de anfitrión. Decíamos que ella está justamente en este contexto de la reunión. ¿De qué se trata esta cumbre de ministros de finanzas? Bien, recordemos que Argentina es anfitrión. Como es anfitrión, tiene la posibilidad de instalar una agenda de debate. De todas formas, igual, si alguna otra delegación plantea un tema, se puede discutir. Entonces, Argentina, para esta reunión especial, va a hablar del futuro del trabajo y del desarrollo de infraestructura. También se va a debatir sobre arquitectura financiera, sobre todo el tema de criptomonedas. Ahora, hay algo que está trascendiendo acá, que se viene hablando. Yo estoy de las 8 de la mañana, nosotros en el centro de medios, y de lo único que se habla es de la respuesta a Estados Unidos por la medida de arancelar las importaciones de aluminio y acero. Recordemos, este viernes va a entrar en acción la medida proteccionista. De eso se va a hablar también en esta reunión. Hay mucho comentario. Se está esperando que varios ministros de finanzas respondan a esta medida. Recordemos, una medida que afecta sobre todo a Canadá, a la Unión Europea, a Brasil y a Corea del Sur, los que están acá. Canadá y México están exentas, no van a pagar ahora arancel porque se está negociando en este momento el Tratado de Libre Comercio que se llama NAFTA. Así que creo que lo principal para remarcar es que va a ser el foro que tenga la respuesta, la primera respuesta a esta medida. Después van a estar los temas que quiere instalar el Ministerio de Economía. Recordemos el futuro del trabajo, el tema de la criptomoneda y el desarrollo de infraestructura, pero creo que este contexto, digamos, con la medida de Trump la semana pasada, no nos deja otra cosa para debatir en primer lugar que esa. Vos recién dijiste de la medida de Trump, explícanos, más allá de que ya lo dijiste, pero en más profundidad, si podés, ¿qué significa que Trump haya querido arancelar más el aluminio, el acero? ¿Qué significa para la región? Si es que no significa algo como lo que pasó con los limones en su momento. Y también, ¿qué significa que el FMI tanto critique a la política exterior de Trump diciendo que es proteccionista? Bien, algunas cosas, digamos, yo, si me olvido algo, decímelo, pero para arrancar con algo, digamos, que me parece que vale la pena recordar es esto. Mira, la última el último foro de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, terminó sin un documento. ¿Por qué terminó sin un documento final? Porque Donald Trump lo que hizo fue frenarlo, ¿no? Decía que él no estaba de acuerdo con el lenguaje que lleva ese documento, sobre todo el respaldo al libre comercio y al multilateralismo. La campaña de Trump desde un inicio atentó contra ellos y Trump como presidente en su discurso sigue manteniendo esa línea. Por eso hay que tener en cuenta que estamos en un evento que no hace otra cosa que pregonar el libre comercio y el multilateralismo que Estados Unidos ya no defiende. Entonces, esta medida es la primera importante, ¿no?, en su presidencia. Ya en el discurso viene hace varios meses desde la campaña, pero esta es la primera medida importante como... Bueno, la primera quizás fue el retiro de Estados Unidos del TPP. Esta es la que más va a afectar a su economía interna con los otros proveedores, ¿no? Estamos hablando de impuesto al acero y al aluminio, ¿no? En la región, decíamos, Brasil va a ser el país que más está afectado. Argentina, la verdad es que tiene un comercio relativo, o sea, hay muy poco comercio de acero y de aluminio. Sí es cierto que acá ya se posicionó Aluar en aluminio y Techín, ¿no?, que dirige Paolo Roca, por el acero. Esos son los voceros, digamos, del reclamo a Argentina. Mauricio Macri dijo que quería negociar de forma bilateral, ¿no?, pero hay que decir que esto es algo que perjudica más a la Unión Europea, a Brasil, a Corea del Sur, que a Argentina. Y básicamente eso, digamos, esta fue la primera medida, como te decía, importante. Vamos a ver qué efectos tiene. Por ahora la Unión Europea dijo que va a arancelar productos que provienen de Estados Unidos. Se habla, se discute la posibilidad de una guerra comercial. La verdad que yo no estoy en condiciones de decir si se viene una guerra comercial o no. Lo que sí puedo decir es que esto se va a debatir ahora, se va a seguir debatiendo durante los próximos meses. Vamos a ver cuál es el efecto que tiene en cada una de las economías afectadas y también la de Estados Unidos, por supuesto. Las decisiones económicas de Chile, de China, también están implicadas en esta cumbre, ¿no? ¿Están, van a ser discutidas? Sí, a ver, de todas formas hay que decir algo. Mirá, cuando sale de guerra comercial, cuando Trump habla de guerra comercial, habla de China. Pero esta medida en particular, el impuesto al acero y al aluminio, no va a perjudicar a China como a sus aliados, ¿no? Recordemos que la Unión Europea, Corea del Sur, son aliados de Estados Unidos, no así China. Esta medida en particular no afecta del todo a China. China, de todas formas, como ya hace un tiempo se viene posicionando como uno de los defensores del libre comercio y el multilateralismo, está y va a discutir esta medida. Este evento en particular, que tiene lugar hoy en Buenos Aires, va a tener a China también como uno de los interlocutores, por más de que no sea el más perjudicado. Pero, insisto, cuando se habla de guerra comercial, se está hablando de China. Vamos a ver qué pasa y qué pasaría si... Esta es la primera de otras medidas, y otras medidas que quizás afecten más, insisto, a la economía de China. Vamos a ver cómo se abre el panorama. Por ahora solo tenemos esta medida en particular. Vamos a ver cuáles son las cosas que siguen. Juan, otro de los temas que se van a tratar en estos días es debatir la criptomoneda. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de criptomoneda? Bien, estamos hablando de monedas. Yo la verdad es que no soy un gran conocedor del tema. Estamos hablando de monedas electrónicas que no están reguladas por los bancos centrales. Una de las discusiones va a tener en cuenta esto, ¿no? ¿Qué pasa con la regulación? ¿No? Hace poco Suecia y otros países nórdicos avisaron que querían incluir a las criptomonedas como parte de su política monetaria. Bueno, tanto Schwarzenegger como Duchovny han hablado de que Argentina está también buscando una aproximación. Yo no lo escuché mucho en Argentina, digamos, no es un tema que creo que hoy esté en la agenda económica de nuestro Ministerio de Finanzas, pero se viene discutiendo en el mundo. Decíamos de criptomoneda y dentro de eso es Bitcoin, la moneda, digamos, más conocida, al menos en la opinión pública, ¿no? Venimos de un par de meses en donde el Bitcoin subió de forma avasallante y después bajó rápidamente, algunos hablando de una burbuja, ¿no? Pero en este caso, que en un evento que nuclea, digamos, a ministro de Finanzas, la cuestión, me parece a mí, va a tener más que ver con la regulación y de cómo los bancos centrales hacen frente al desafío de las criptomonedas. Cambiando un poco de tema, ¿qué significa tal vez que Caputo esté sospechado de no haber declarado su participación en cuentas offshore? ¿Genera algo entre los asistentes o es como bienvenido al grupo, bienvenido al club? Mira, recién escuché algo que no había tenido en cuenta, lo escuché de un colega de A24 y me parecía sensato. Es decir, él estaba leyendo, digamos, nos dan carpetas, digamos, con cada uno de los asistentes, ¿no? Y el evento dice muy claro, dice ministros de finanzas y jefes de Banco Central. Y él dice, pero pará, si son ministros de finanzas, ¿por qué va Duhovne y no va Caputo? ¿No? Digo, es una pregunta es pertinente. Y decían, bueno, efectivamente parece que Caputo tiene varios problemas para resolver. Y bueno, mandan a Duhovne. La verdad es que Duhovne fue, digamos, viene siendo el que ya tiene más trascendencia pública, que viene respondiendo tanto en las cuestiones bilaterales como multilaterales. No hay que ver qué pasa con Caputo en los próximos meses, pero ahora que ya creo que es algo para mencionar, ¿no? Que esto es un encuentro con ministros de finanzas y el que viene, digamos, para representar a Argentina es Nicolás Duhovne y no Caputo, así que Caputo por ahora en este evento no va a aparecer, no se habla de eso. Hay algo, digamos, que trascendió en el último G20 en Hamburgo, Alemania, y tenía que ver con las cuestiones offshore. Argentina no incluyó este tema como parte de la agenda, quizás se discuta, quizás no, pero, digamos, si hablamos de paraísos fiscales y de cuentas offshore como algo principal para el debate sobre la economía global, bueno, ahí hay que ver qué tanto puede aportar, ¿no?, un ministro o un ministerio que está denunciado por tener dinero en el exterior, ¿no? No sé si me explico. Sí, se entiende. Contanos qué expectativas esperan para estos dos días, más allá de esta, como contábamos, la visita de Lagarde, que el viernes se reunía con el presidente Mauricio Macri. Mira, sobre esta cumbre en general, el año pasado en Alemania, antes de la de jefe de Estado, recordemos en noviembre, los que van a asistir acá van a ser los jefes de Estado, van a estar Trump, va a estar Merkel, va a estar Putin y por supuesto Macri, en este caso es solo de finanzas. En un evento similar también de finanzas el año pasado, cuando la presidencia tenía Alemania, Trump dijo, estas cosas no sirven para nada, ¿no? Parafraseando. Bueno, hay que ver en qué medida esta clase de foros puede tener relevancia, puede ser importante, ¿no?, en un contexto de Brexit, en un contexto de Trump, es decir, en un contexto en donde el libre comercio y el multilateralismo están cada vez más puestos en jaque, ¿no? Entonces, hay que ver si de acá emana un documento o algo consensuado por los ministros y cuál va a ser el impacto que tenga en noviembre. Por ahora, me parece a mí, es una prueba importante para Argentina. Recordemos, es la primera reunión de más o menos 4 o 5 que van a tener lugar en este año. La importante es la de noviembre. Vamos a ver en qué medida se discuten temas de finanzas y economía en la de noviembre, porque es muy probable que quizás, para evitar una discordancia entre Estados Unidos y otros países, el debate se oriente más a cuestiones como el desarrollo alimentario, la cuestión climática y otras cuestiones que no tienen tanto que ver con la economía, en donde hoy hay quizás más rigidez. Para Argentina es un desafío importante, así que esta es la primera prueba. Yo honestamente no creo que salga algo muy sustancial del debate de estos dos días. Recordemos, dura hoy a las 4 cierra el primer día con la conferencia de prensa Nicolás Duhovne. Mañana también el evento se hará a partir de las 4, va a haber conferencia de prensa de cada uno de los ministros. Ahí vamos a ver con más exactitud qué se debatió. Pero tampoco hay mucho tiempo, digo. El evento comienza a las 11, cierra a las 4, son 2 días. No va a haber nada sustancial para debatir. Vamos a ver qué sucede y vamos a ver cuáles son las respuestas a la medida de Estados Unidos. Creo que eso va a ser el desafío para esta cumbre y va a ser también interesante ver cómo responde la Argentina en calidad de anfitrión. Después tenemos una reunión más en julio en Buenos Aires de finanzas y va a haber otras reuniones en Rosario, Mendoza y Bariloche. Pero decíamos, el plato fuerte está en noviembre. Por último, para cambiarte un poco de tema, un poco más resumido, ya que seguramente lo hablaremos el lunes que viene ya en el piso, ¿cómo fue la elección de Trump, donde fue nuevamente reelegido, ahora con el 76%, tal vez su candidatura, donde su año donde más votos sacó? Bien, bueno, fue una elección importante para Putin. Llega después del gobierno quizás más trascendental desde que llegó al poder, después de la elección de Crimea, de la disputa por Medio Oriente y después de la elección de Trump con Putin como apuntado por interferir en el resultado. Así que la verdad es que era importante lo que pasaba. Era obvio que Putin iba a ganar con más del 70% de los votos. El desafío estaba en ver si la gente participaba o no. Rusia tiene una tradición de participación bastante, bastante escasa. Y la oposición, hay una oposición que se presentó en elecciones y una oposición que quedó vetada. El movimiento más importante opositor, que es el que hoy comanda Alexei Navalny, no fue admitido para presentarse y llamó al boicot, ¿no? El Kremlin había fijado un objetivo de 70% de votos, 70% de participación. Lo consiguió, es decir, más o menos un 67% de rusos votaron, fue más elevada que en el 2012 y también manda un mensaje, ¿no?, para los que creen que el movimiento opositor de Navalny, que había llamado al boicot, ¿no?, que iba a tener cierta trascendencia. Bueno, los resultados nos dicen que Putin ganó cómodo, que los rusos participaron, es decir, que no fueron al boicot. Así que es un mensaje muy positivo para la administración de Putin, que tiene 6 años más. Había algo quizás como recuadro que valía la pena mencionar, que es la primera elección presidencial en la que participa Crimea desde su anexión, ¿no? Allí Putin sacó más del 90% de los votos, y eso era importante. Eso lo vamos a hablar más el lunes que viene, más en profundidad. Juan, muchísimas gracias por la comunicación y el lunes nos estaremos viendo ya en el estudio. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Estamos hablando con Juan Elman. El viernes, la titular del FMI, del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, se reunió con el presidente Macri en el contexto que hoy comenzará la cumbre de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G20.